Miro hacia adelante y sé, me queda tanto por respirar. No veis, me lanzo tras el volcán y que pase lo que tenga que pasar. Hoy busco mi destino, no quiero esperar. No va a estar tan mal, pues me llevo lo vivido, lo llevo puesto ya. Déjame saltar, déjame saltar. Hey, hey, hey. Abro la ventana, grito y vuelo en el espacio sideral. Oh, no. Hasta que me quito y que pase lo que tenga que pasar. Hoy busco mi destino, no quiero esperar. No va a estar tan mal. Me llevo lo vivido, lo llevo puesto ya. Me queda tanto que respirar.